la Asociación de Funcionarios Aduaneros están afectando la operativa en el comercio exterior con medidas de lucha. Entre los reclamos se encuentran condiciones de trabajo dignas, ingreso de personal y, en particular, pago también de nocturnidad, entre otros temas. Estamos en contacto telefónico con el secretario general de la Asociación de Funcionarios de Aduanas, Basilio Pinto. Buen día, Basilio. Buen día, José Luis, ¿cómo están? Muy bien, acá bien. Estamos con Fabricio Acosta Machuca y con Mariana Amaro en los controles técnicos, deseosos de conocer a ver cómo siguen estas medidas. Bueno, primero que nada, un placer hablar con ustedes y decirles que la última Asamblea General que tuvimos el 1 de agosto, fue facultado el Consejo Directivo a tomar las medidas que creyera correspondientes desde el punto de vista tanto gremial como administrativo, como penales y judiciales en todo sentido. Nosotros llegamos, hace años que venimos, como ustedes bien saben, tratando de negociar una reestructura, tratando de negociar sobre la nocturnidad, que lo tiene asidero que no se pague la nocturnidad. Y bueno, ahora empezamos a tomar medidas que afectan, que es el nada más y nada menos que el corte del comercio exterior, que el corte del movimiento aduanero. ¿Qué implica, Basilio, el corte del comercio exterior? ¿Qué medidas se toma? Implica que se corta las exportaciones, las importaciones y los tránsitos. Todo lo que sea movimiento de mercadería a nivel portuario o aeroportuario se va a ver interrumpido. ¿Y cómo cae esta medida en el plano, digamos, gubernamental? ¿Se mueven las fichas o no? Bueno, ya la noticia llegó, como sabemos todos, el viernes. ¿Sí? Paramos de 19 a 23, un paro que fue muy grande porque se paró toda la operativa del puerto Montevideo. Eso llegó al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, el director de aduanas se hizo presente, pero no dijo una palabra, si dio media vuelta se fue, y le dije textual, mirá a dónde llegamos, tenemos que tomar medidas, no tenemos más remedio. Nosotros seguimos alerta para establecer una negociación con el gobierno, pero con soluciones, no con bla, bla, bla, porque esto no se puede seguir así. ¿Teme que se pueda declarar la esencialidad, que es algo que está pidiendo desde el viernes ya alguna de las empresas? Bueno, eso son potestades del gobierno y veremos cómo se mueve. ¿Pero legalmente cabe para ustedes? Porque recuerden, los controladores aéreos por lo menos tenían cuestionamiento. ¿Ustedes consideran que cabe? Nosotros no estamos en un paro por tiempo indeterminado, sino que hacemos cortes por horas, 3, 4, 5 horas, y después se retoma la operativa. Es una manera de enlentecer la operativa. Veremos a ver qué medidas toma el gobierno, ¿no? No estamos dentro de un plano como para establecer una esencialidad todavía. Basilio, ¿qué va a pasar esta semana a partir de hoy? A partir de hoy también tenemos movimientos que son sorpresivos y tenemos cortes en la operativa. Y así vamos a seguir toda esa semana hasta que el gobierno nos diga, por lo menos nos dé una señal de que quiere negociar y que quiere negociar con soluciones. Basilio, lo mínimo que ustedes estarían, porque acá estamos hablando de varias medidas, ¿no? Sí. Estamos hablando de un ingreso de personal, ya habían prometido ingreso de personal. ¿Qué pasó? Porque ¿cuánta gente entró? Si es que entraron ya. No entró nadie todavía en la aduana, no ha entrado nadie. Pero hace más de un año, cuando se estaba hablando de la rendición de cuentas el año pasado, sí. Estábamos hablando de ingreso de personas también. Todavía, exactamente, José Luis, todavía no se ha registrado el ingreso de un funcionario en lo que es la plantilla aduanera. Ya no es insoportable la situación, sí, con la falta de personal. No tiene asidero, como te digo, y repito, que no se pague la nocturnidad cuando los funcionarios de aduanas generan la nocturnidad, que se había hecho un convenio en el 2015, pero a compensar, y como no hay personal, la gente no puede compensar esa quinta noche, por lo tanto no nos queda más remedio que ponernos a movilizarnos. ¿Y el tema de la nocturnidad nunca se pagó? No, nunca se pagó la nocturnidad. La nocturnidad se compensaba hasta el 2016, 2017, inclusive hasta algunos hasta el 2018, pero después no se pudo compensar más porque no hay personal. Basilio, ¿siguen algunos puestos sin personal o con una o dos personas? Por supuesto, con un funcionario. Con un funcionario. Seguimos igual como hace 4 años, un año del gobierno anterior, y 2, 3 años seguimos en la misma situación. ¿Cuánta plata es la nocturnidad? ¿Cuánto implica de plata? Mira, según los informes que tuvimos nosotros ya de hace años, porque hace años, son 37, 38 personas los que realizan nocturnidad en la aduana. Ajá. Y multiplicarle eso el 20% a cada uno de los funcionarios, son chirolas. Son chirolas, estamos discutiendo por chirolas, que no tiene sentido. Además, como siempre le explicamos nosotros al gobierno, es un negocio redondo para ustedes porque tienen la gente de pagarles un 20% más, nada más. Uh-huh. ¿Cómo están con el tema de los escáneres? ¿Están los escáneres funcionando o no? Otra cosa más pendiente, que dice que ahora parece que para mayo vendrían los escáneres nuevos, que son una inversión que hizo el Estado de 42 millones de dólares, pero está todo en veremos. Muy bien. Bueno, Basilio, quedamos a la espera. A ver, van a seguir las medidas sorpresivas, entonces. Exactamente, tal cual. Hoy tenemos movilización y seguiremos en esta misma situación. ¿Ya está el horario de las movilizaciones de hoy? Todavía no. Estamos ultimando detalles ahora a las 8 de la mañana. Perfecto. Basilio Pinto, muchas gracias. A las órdenes, un abrazo grande. Que pasen bien. Hasta luego.